Y bueno, regresamos. Una vez más, Martín. ¡Uy, qué rico! Acá. Bueno, hablando de rico, justamente quería esa frase. Porque una de las cosas importantes en los días de Semana Santa, que yo también lo relaciono, es comida. El alcohol, bro. No, fuera. Pero tú has dicho alcohol, rico, entonces estás hablando del alcohol o estás hablando de la comida. No, ha dicho rico. La comida. Ah, bueno. La comida. Es que se come. Se come y se chupa. Se come todos los días. Se supone que por la restricción de comer carne, el viernes se come bastante pescado. El claro, es todo pescado. Pescado de bacalao. Se supone que bacalao es el especie de estúpida. ¿Por qué no se come carne? ¿Cuál es el? Porque dicen que la carne, la carne tiene que ver con Jesús. O sea, que el pescado no tiene sangre. Sangre, pescado. Pero no tiene sangre. Es que nunca han clavado un pescado, te weón. No tiene sangre. En cambio, los toros lo paran clavando. La verdad sí, no estoy seguro cuál es el trasfondo de en general diferenciar la carne del pescado. De la carne porque pescado, incluso hay vegetarianos que no comen carne, pero sí comen pescado. O sea, hasta los vegetarianos por alguna razón separan ambos, pero son pateados. Al final son animales, ¿no? Es carne de animal al final. Sí, por eso no estoy muy enterado bien de la razón de la restricción, pero ya, pero se entonces supone que el pescado por excelencia de esos días se supone que es el bacalao. Pero se supone que va a comprar bacalao. Tal vez porque es un pescado. Más cercano a la zona donde pasó eso que los de acá, pues los atunes. No sé. Bacalao, no seas malo. Bacalao. ¿Quién come bacalao acá? Nadie. Es el mar Báltico, si no me equivoco. Me tiro mi lenguado y a la mierda. Claro, me tiro el lenguado, tu rico diamante. La corvina, la corvinilla. Se supone que puedes comer un lenguado ese día, está a 50 lucas. Lo suben al doble. Está 20 lucas un lenguado. Ahí también están los huevitos del pescado, ¿cómo se llama? Hueveras. Ah, no, es el cacao. El cacao también. Tiene razón, lo dice hoy día, todo sube. Por la, entonces tienes que comprarlo por la antes. Demanda. Y guardarlo una semana ahí. Sí, pero, pero todo congelado tampoco es. Todo congelado hasta la hueva. Por eso, y también otra opción que hay para digamos, es ese almuerzo. Pollo. El clásico chupe de viernes. Ese es bueno. Ya. Supuestamente. Bueno. El chupe es el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Hasta que llegues. Es para curar la resaca. Tienes que chupar duro. El chupe de viernes es ahí para donde meten pele caucao y no sé qué más. Oye, sí, verdad. Mi cumpleaños. Cecina de pescado, todos de pescado, ¿no? Mi cumpleaños cae esos días a veces. Puta, qué pena, bro. Oye, ¿qué pena? Clase esos días. ¿Cómo vas a hacer luces? Está que bien. Puedo chupar como animal. Estás bendecido entonces, bro. Gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Bueno, aparte, digamos, empanadas rellenas, pero con algo que no sea carne. Huevo. Ya, el chupe de camarón también. Martín, eso sí me Martín pregunta si puede comer huevo ese día. ¿Qué? Huevo. Pregúntale a Lalo. Huevos, Lalo sabe. Lalo, ¿qué se de cocinero? No, pero el maricón, tú comes huevos siempre, weón. No, o sea, yo le. Huevo con pescado. Bueno, es una historia más relacionada. Justamente a lo que mencionan de huevos. Uy. Una razón por la cual se inventaron, por así decirlo, los huevos pintados de Pascua, era que la gente, por alguna razón había la restricción también de creo durante la cuaresma incluso, de no comer huevos frescos o algo así. Entonces ellos los hervían. Entonces, y la forma de diferenciar cuáles eran los ya cocidos de los crudos, los pintaban. Entonces, más o menos de ahí salió en Europa esa tradición, esa parte. ¿Y por qué el conejo? ¿Y el conejo de dónde sale? El conejo es una mariconada. El conejo no pone huevo. Ya, entonces, le voy a contar así más o menos la historia. Bueno, primero el detalle es, la Pascua supone, designa, es la máxima celebración de las religiones judía y cristiana. En general se supone que hay cuatro Pascuas realmente en la religión católica. Uno es la de Navidad. Supone Pascua es así como una gran celebración. Yeah. Uno es Navidad, el 25 de diciembre. La adoración de los magos, el 6 de enero. Yeah. la de resurrección, que es la de justamente el domingo de resurrección. Y la Pascua de Pentecostés, que son 50 días después del domingo de resurrección. De fuego. Pero normalmente Pascua se relaciona con la que relaciona más fuertemente con esta del domingo de resurrección. Y hace referencia justamente a esa, que es la más importante. Sobre el huevo de Pascua, dice que muchos pueblos en general han considerado el huevo como símbolo universal de la vida. Entonces, por eso lo relaciona con esta época de que es odio. En Sodoma y Gomorra han hecho esa huevada. Ah, primero fue la gallina. Justamente, se encanta el huevo. En la parte, en el otro hemisferio, en estas fechas, así como aquí comenzamos otoño, comienza la primavera. Entonces, claro, por eso es la relación con el huevo. Y bueno, el huevo de Pascua también participa en los ritos judíos, que es un rito que se llama Seder. Bueno, se supone que el huevo para los judíos simboliza el duro corazón del faraón que no dejaba salir al pueblo hebreo. Es que justamente por estas fechas, si no me equivoco, celebran esa Pascua, esa celebración de cuando liberaron al pueblo judío, sí, el éxodo. Entonces ellos relacionan muy fuertemente el huevo con esa celebración. Y se agarra a huevazos. Tú eres un huevón, hombre. Sí, güey. Sí, se insulta, sí, estás Y sobre lo que iban, sobre el conejo de Pascua, una historia católica específicamente dice que en el tiempo en que Jesús fue crucificado para justamente ese había justo un conejo estuvo encerrado en el sepulcro junto a Jesús y presenció la resurrección. Era un cuy. Y al haber presenciado el milagro, al salir de la cueva, junto con Jesús, se dice que fue elegido como el mensajero que comunique y recuerda a todos los niños esa buena nueva. Y regalando huevos pintados, y actualmente ya pues son los huevos de chocolate. O sea que era un conejo pedófilo. Entonces, pero para otras religiones, así como relacionan el huevo a la vida, se relaciona mucho al conejo con la fertilidad. La fertilidad supone que también es la vida. Claro, si tiene huevos, como no la buena suerte. Huevos, pero tiene muchos hijos, ¿eh? Huevotes. Ah, con razón que dicen, puta, tienes tantos hijos como un conejo. Sí, recién te das cuenta. Lo acabo de entender, brother. Sí, serio. Pero ya saben, el domingo de Pascua, por favor, no confundir los huevos de Pascua con los huevos de Pascual. Claro. Pascual se está comenzando a quejar. Sí, están dando demasiado uso a sus huevos. Se los comienzan a pintar. ¿No? Le pintan los huevos a Pascual, bro. Sí, eso es peligroso. Se va a bailar el micrófono. Pero una cosa que siempre ha estado, una cosa que siempre ha estado relacionada en mi casa, justamente con el tema de comida, con los huevos, que es justamente Semana Santa, y en el fondo y casi todo el resto del año no se hace arroz con leche y mazamorra. Eso es, eso es para también mí lo clasiquísimo. Tenés mazamorra morada y mazamorra de chancaca, creo, ¿no? Sí, es la tradicional de que hacen. Ya, pero lo que le llaman clásico para la gente que no sepa. Porque arroz con leche no es. Para la gente de afuera. Justamente la mazamorra es morada, que normalmente con eso relacionaban al equipo de Alianza de Lima. Y al universitario crema, claro. Blanca, se le relaciona con arroz, blanco, con el arroz con leche. Entonces, por eso se le llama clásico a la mezcla de mazamorra con arroz con leche, que es lo que normalmente estos dos postres se hacen durante esta fecha de pero de en Semana sí es Santa. Cualquier postre, ¿eh? No, sí, a ver, yo también gelatina. Pero esos son los también los clásicos de mi casa. Puto este huevón, no cambia, carajo. Puedes comer hasta brownie si quieres, no sé. No me gusta ninguno de esos dos postres, ¿verdad? A mí sí la mazamorra. Pero digamos, yo siempre he relacionado eso, o sea, aparte de los feriados, yo decía, ah, qué rico, mazamorra y arroz con leche, porque en otras épocas del año no hay en mi casa. Es así como, en mi casa es como el panetón, solamente hay en Navidad y pum. O sea, en toda tu vida habrás comido eso cuántas veces. La cantidad, los años que tienes. Sí, la cantidad de años que tengo, creo. No, cuando tengas un año te he metido arroz con leche en la boca, ¿no? No, tenía un huevo, dice. Sí. También, bueno, y una cosa ya casi para terminar esto de comida, de justamente del domingo de resurrección existe un caldo que le llaman el caldo carnes. De siete carnes, sí. Claro. Que supuestamente leches, ¿qué? Que te para la cruda, weón. Y que dice que levanta la gente tienen que despertarse más o menos a las 3 de la mañana para hacerlo. O sea, si quieren hacer el tradicional, porque cocer tantas cosas, la abuelita, sí, es. Tardan horas, horas y horas, porque la gente más o menos a las 7 de la mañana se levanta para hacer eso. Pero este caldo, bueno, se llama de siete carnes, pero no son específicamente siete carnes distintas de distintos animales. Se supone que tiene chancho, tiene cordero, tiene res. Es la preparación, y, ¿no? Tiene pollo. No sé, creo que no tiene pollo, y de ahí tiene partes. Pescao. Tiene creo que tripas, partes, cecina, como que preparaciones. Pero de todas formas, al menos tiene tres o cuatro animales. Es un caldo blanco. Tiene al menos tres o cuatro diferentes animales. Ya sale medio café, güey. Es un mejor. Con el chullo, ¿no? Presupone que ese es el super hiper caldo, pero el historiador al que yo le oí hablar de esto decía que en general la tradición se está perdiendo porque es demasiado trabajoso. Como digo, te tenían que levantar pues 3 de la mañana para poder tenerlo listo a las 7, 8. Ya te cuesta más conseguir esas carnes, todo. O sea, es más dinero, también gastas más. De hecho, esa fecha todo sube. Pues. ¿Se dan cuenta de que, o sea, te aguantas viendo lo del caldo de carnes, te aguantas toda la Semana Santa, que se llama, de comer las cosas, para el domingo meterte un atracón de carne? Sinceramente atracón, pero sí, en general, o sea, bueno, sobre ese tema justamente un comentario que yo escuché también de también alguien que supuestamente conocía bien del tema, que decía también por qué aquí había la tradición del adobo en domingo, que más o menos se relaciona con lo que acaba de decir Marius. Eso es para la resaca, que, no, fuera de eso, o sea, decía que normalmente los cristianos, especialmente después del tiempo, alrededor del tiempo de las cruzadas y problemas con los de Medio Oriente. Se quitaban con los chanchos. En general, con los árabes. Les sacaban la mierda los chanchos. Los árabes tienen bastante agresión, como por ejemplo que no pueden comer cerdo en algunos días, algo así. Pero entonces, tienen siete mujeres así. Entonces, la forma para poder decir que eran superiores, entre comillas, a los moros, era... Decía, nosotros el domingo podemos levantarnos, y no, muchas veces se iba a misa temprano y de ahí se iban a comer el adobo. Entonces decía, nosotros somos tenemos una religión que nos apoya, podemos ser religiosos, ir a la misa temprano y luego comer nuestro adobo. Entonces nosotros tenemos mayores libertades, como que una mejor religión, entre comillas. Entonces, digamos, de ahí fácil nacen ese tipo de tradiciones. O sea, te restringes esta semana, el viernes no comes carne, y el domingo, celebrando que esto, puedes empujar porque tu religión celebra. Claro. Fácil es una cosa que la ves así. Claro. Es ayuna, ¿no? ¿Cuándo es el ayuno? Ayuno se supone que es el viernes. La hueva, bro. O sea, aparte de estar triste, no comes, bro. Ya ves mal. Ayunas y no comes carne. Es el día emo, bro. El día emo. El día del orgullo emo. El día de santo, diría un poco. Ahí está. Es el día del orgullo emo. No comes, te sientes hasta las huevas. Ya solo falta que te claves, bro. Comienzas a clavarte. Sí, falta que te agarres los puños nomás. No, te pones, te pintas, te peinas el pelo hacia adelante, hacia abajo, sí. Te pones a escuchar My Chemical Romance. Eso hay que escuchar ahora los días viernes, ¿no? Ya, hay que poner eso, weón. Bueno, y aparte de la comida, algo más que también ya estaban mencionando. El alcohol. Clásico. Películas. Las piricolitas. Una maratón de películas de Jesús. Digamos, y a ver, tengo aquí una lista de películas que supuestamente todas son de títulos conocidos. Jesús, el nacimiento. Todas se llaman igual. La pasión de Cristo. Es así. Jesús de Nazaret. No. Ben Hur. Puta, 4 horas. Los 10 mandamientos. No. ¿Qué versión? Hay varias versiones. La Biblia. Tampoco. Rey de Reyes. Tampoco. El manto sagrado. Ah, ese sirve, sí. Judas. Tampoco. Se supone que la elección de los cuatro evangelios que van en la Semana Santa. Que van en la Biblia, son porque son los que muestran las facetas más divinas de Cristo, porque evangelios divinas. Supone que hay muchos. Hay muchos, hay incluso un evangelio supuestamente de Judas. Cállate. Y que supuestamente están metados en todo eso. Locura. Justo te iba a preguntar esa locura. ¿Por qué no ponen en la Biblia esa la versión de Judas de cómo fue todo? Por eso me supuestamente el mamut. Es un bueno, es que no, es que eso va a ser un luce. No, es que no, es que necesitas, también todos eran emo. Todos eran emo ese día. ¿Cómo era emo, bro? Es que todos los todas las historias donde hay un héroe, donde hay siempre un villano. Héroe especial, tiene que haber un villano. Entonces, al final la historia se supone que siempre va a condenar a Judas como el traidor, el que hizo, aunque mucha gente lo defiende diciendo él de todas formas cumplió lo que tenía pensado. O sea, si él no lo hubiera hecho, no hubieran salido las cosas. O alguien hubiera tenido que hacer así que Judas dice él eso. como que tomó la bala que tenía que alguien tomarla. Entonces, al final ha sido su destino, bro. Sí, realmente, eso es lo que mucha gente cree. Que ha sido sencillamente el destino de él hacerlo. Y que no es justo que, digamos, que se le condene como la peor basura. O sea, era su destino ser un cagado. Claro, es que ya todo está escrito, weón. Ya todo está escrito, porque todo está escrito. Entonces está escrito, o sea, tú la vas a regar. Tú la vas a cagar. Y por eso las cosas van a salir bien. Claro. Pero tú la cagas ahora todo. O sea, que sí, el héroe es Judas, pues. O sea, le ordena, le dice, tú me vas a cagar. O sea, sí, el héroe es Judas. Es como que le dice... Es el que se sacrifica, se saca la mierda. Es un antihéroe. A Pedro, igualito, le está diciendo, me vas a pegar tres veces y aunque el brother decía que no... Ya. Así fue. Ya. Así como en la película El Caballero Oscuro... ¿Cuál? Que supuestamente... No, la de Batman. La última con el guasón. Que supuestamente, cuando se convierte en dos caras, el que iba a ser el símbolo de la ciudad, para que la gente no se desmoralizara, dijeron ya, entonces Batman va a tener que tomar la cosa. Entonces es el héroe, pero terminó siendo declarado el malo, tomó la bala. Entonces fácil, Judas tuvo un caso similar. Claro, o sea, es una cosa parecida. ¿Y qué fue, Pelo Concha? Ah, la versión de el bananero. La versión de bananero. Musulmano. Y justamente hay esa película Judas, pues. ¿Judas? Sí, película Judas. Sí, todos tienen película, María, Judas, José, Magdalena, todos. Hasta Barrabás, güey. Barrabás es película. Barrabás es su película. Era un asesino de mierda, sí, era un borracho fumón, güey. Peor que ahí se supone que Barrabás se supone que era todo el pueblo lo quería ese huevón, se supone. Quería matar. No, eso lo pasaba a los romanos, y todo el mundo odiaba a los romanos. Por eso estaba en la cárcel Barrabás. Por eso que lo metieron a Canadá, weón. A Canadá. Hasta el huevón era un vándalo, ¿no? Violaba, entonces era como broncano, así. Más o menos, sí. Claro. Más o menos, pero con un ojo más. Se supone que Roma, digamos, se supone que mandaba ahí, entonces nadie estaba de acuerdo con eso. Claro, y el brother le sacaba la mierda. Y el huevón también iba, ve a un romano y pa, lo mataba, pero. Le daba de baja. Entonces los romanos decían, no, está huevón, pero no me chaparon matar. Y cana. Lo chaparon y cana. Por eso que fue fácil para toda la gente cuando alguien dijo, no. Escojan este weón o Jesús y todos de frente. Todos suelten de frente, a Barrabás, que se les hizo fácil, weón. Hicieron poco por esa weá. Y a Jesús le metieron una panada, pero de los lados. Y terminó colgado atrás en una cruz. Todo chancallito, Jesús ahí. Claro, mal, weón. Hay versiones que dicen que Judas era. Era emo. Y Jesús. No. Era gay. No, que Judas y Jesús. ¿Qué se llama? Jesús y Judas quedaron de que. Judas le iba a traicionar y sí. Jesús sabía todito. Ya, claro. Solo que se llama era una especie de. No, digamos, se supone que Jesús le ordenó al huevón, le dijo, tú me vas a traicionar. No, sí. es que es como el destino. O sea, ya. Judas era como que. Claro, estamos repitiendo el tema. O sea, como que, de todas formas, incluso hay gente que dice que Judas era el más fiel a Jesús. Y por eso podía aceptar eso, y probablemente era el que tenía mayor fuerza de voluntad para poder cumplir ese tal vez, ¿no? ese destino. ¿Quién lo negó? Pedro el que supone que es el Pedro, el malo, Pedrito. El malo, la piedra. Un cusicusá, sí. Ese el mamón, ahí. Se llamaba Pedro. Simón. El mamón. Simón. Era Simón el mamón, bro. Era el que estaba allá al lado de Jesús. Acabar el mamón. Él era el puñalero, ¿no? No, era el mamón, pues. Claro, el mamón. Jesús, por favor. Pero hay películas que son relacionadas a tiempos bíblicos, que no son necesariamente eso. Por ejemplo, Marcelino, Pan y Vino, Sansón y Dalila. Hay una que se llama José y sus hermanos. Sansón es Espartaco. Sansón es la. Es, Ali estaba bueno. O Espartaco, ¿qué tiene que ver? No entiendo. Espartaco. No tiene nada que ver. Espartaco tiene nada que ver. Tiene que ver Cleopatra. Espartaco es una versión de la historia romana. Cleopatra es más antigua. Que supuestamente pasa por ahí, ¿no? Casi contemporáneo. Esparta. Tiene que ver con Roma. Tiene que ver con Roma. O sea, solo porque tiene que ver con Roma y es casi contemporáneo. No, porque también los crucifican. Verdad, claro. ¿A quiénes? Ese era el tiempo, por eso, pues era contemporáneo. Pero por una crucifixión ya ponen la película. Sí, era uno, weón. Es que crucificaron a toditos. En Semana Santa ponen cualquier película que tenga que ver con esa época. Sí. Aunque no tenga nada que ver con Jesús. No, pero por ejemplo, antes no ponían esas. Ahora se dan cuenta que los otros son tan aburridos que están buscando algunos que tengan algo relacionado para. 300, acá un tiempo van a. Claro, fácil. Seguro que van a enchufar esa de acá un tiempo, a 300. Pero la de bananero. Sí, esa debe ser. Tú, el video, puta, que la gente está quemada. Sí. Bueno, vamos a pasar a la canción del programa. No sin antes, de todas formas, agradecer a la gente que hace todo esto posible. Hablamos de Pacífico Motor. Otra, todo tres, tipo de vehículos. Sigue aportando. Sí, les consiguen el auto que ustedes necesiten, les consiguen partes, los asesoran para toda la importación. Nos encuentran en prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. Coca Max, también la bebida energizante de Coca. Tienes que seguir auspiciando. Realmente le pone a Martín. Sí, ya está. El spa salón de Bisco. Pero no sabes cómo lo pone. Alta peluquería, arreglos para novias, laseados, todo eso. Los encuentran en calle, en la esquina de calle Pirola con Santo Domingo, en la tienda H8 en el segundo piso. El teléfono es 225585 para citas. También la gente de Cora Films, con la que estamos en el primer concurso de Demasiadamente el Doble, hacen producción audiovisual para todo tipo de eventos. Le hacen iluminación, edición, lo que necesiten. Nos encuentran en 959-129884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Los encuentran en sus versiones clásica, light y la Arequipa Dry que estamos tomando justo ahorita, que está muy, muy buena. Entonces vamos a pasar a la canción del programa. Esta se llama Dale con Fe. Para sacarla con Dale con Fe. Con dale la gente, con, fe. Con la gente de Letargo. Dale con Fe, dale con Fe. Puede ser. Sí, bueno, y esta es la canción Dale con Fe. Dale con Fe. Sí, para sacarlo con la gente de Letargo. Así como el Dale con Fe. Para ver cómo sale con Fe. Dale con Fe. Más o menos, va algo así. Viene Semana Santa. Tranca. Con un pequeño break. Comer arroz con leche. Mazamorra también. Recorrer estaciones. Con un par de huevones. Que jueves comulgar. Tomar sopa de viernes. Y mejor mirar. Otra. Pero lo importante en estos días no es la limosna que se dé. Lo importante en estos días es hacer todo con fe. Por eso voy a comerme una parrilla. Una parrilla. Pero con fe. Voy a meterme unas chelas. Unas cajas. Pero con fe. Voy a puguear con siete leches. Pero con fe. Y organizar la destruida. Mira. Pero con fe. Playita y el pescado aprovechar. Si el primo lleva arriguitas, a ver si liga. diga un cha cha cha. Agradecido del feriado, decido allí sus compensar. Pero no desde alguna iglesia, sino la mesa de algún bar. Porque lo importante en estos días no es la limosna que se dé. Lo importante en estos días es hacer todo con fe. Por eso voy a meterme una parrilla, pero con fe. Voy a meterme unas chelas, pero con fe. Voy a foguear con siete leches, pero con fe. Y organizar la destruida fiesta romana, orgía, pero con fe. Apostar en el póker, fregar como hacker, trapear con mi amante, un mismo instante, chupar con mi compadre, armar un desmadre, un equipo y golpear a algún tipo, pero con fe. Pero con fe. Pero con fe. Pero con fe.